está en la frontal, va a dejar para Xavi. ¡Puede marcar Xavi! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Marca el Barça! ¡Gol, gol, gol, gol, gol! Iniesta, no había fuera de juego, el balón para Xavi, se lo dejaba atrás, pero ahí estaba su habilidad también, ¿eh?, para colocar ese balón, haciéndole el sombrero al meta Casillas. 10 de la primera, Camp Nou, se adelanta el Barça, marca Xavi Hernández, Barça 1, Real Madrid 0.